Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes para ofrecerles, como siempre, boleros, o como casi siempre, porque a veces mezclamos con música ecuatoriana, ¿verdad? Una sola canción bastó para que Pedro Junco Jr. pasara a la historia como uno de los grandes compositores cubanos. Me refiero a Nosotros, bolero que ha tenido y sigue teniendo intérpretes que la han versionado, como René Cabel, que fue el primero en cantarla, y la impuso en las Antillas. Fernando Fernández la popularizó en México, y en Latinoamérica la versión más conocida fue la de Fernando Torres y la del dueto Pérez Rodríguez. Pedro Buenaventura Jesús del Junco Redondas es su nombre completo, el nombre de Pedro Junco, nacido en Pinar del Río, 22 de febrero del 20, 1920. Murió en La Habana el 25 de abril del 43. Compuso muchos boleros y algunos muy famosos, de verdad, como Estoy Triste, Soy Como Soy, Me Lo Dijo el Mar, Quisiera, Tus Ojos, y la canción que seguidamente vamos a escuchar. Fue el primogénito de los tres hijos de Pedro Nicolás del Junco y María Regla Redondas Ríos. Como les había comentado, bueno, en el año 1943, en febrero, esta composición Nosotros fue entonada por primera vez por el cantante Tony Chiroy desde la estación radial de Pinar del Río, CMAB. Desde entonces, Nosotros, como les dije, ha sido cantada. Bueno, son alrededor de 400 artistas como Plácido Domingo, bueno, Luis Miguel y los que les nombré antes. Según su amigo Aldo Martínez Malo, autor de Pedro Junco, Viaje a la Memoria, el 9 de marzo del 39, mientras estudiaba en casa, tuvo un ataque de tos y expectoraba sangre, ¿verdad? Así que el 3 de abril visitó al médico y descansaba en casa, cuenta Aldo, cuando lo visitó. Ya en 1943 él parecía estar totalmente bien, pero en abril de nuevo tuvo el mismo problema. Entonces fue internado en la clínica Damaso de la Covadonga de La Habana. Aproximadamente el 25 de abril a las 10 de la noche escuchó el estreno radial de su canción Soy Como Soy por René Cabel y falleció minutos más tarde de tuberculosis. Sus restos yacen en el cementerio católico de Pinar del Río. Aquí está Nosotros y la voz de Fernando Torres. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperé, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte. Así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos sin preguntarme más. falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Queremos tanto, debemos separarnos sin preguntarme más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Pasamos de Pedro Junco a hablar de otro compositor cubano, René Tusset, autor de más de 500 canciones y boleros realmente famosos, como La noche de anoche, Estuve pensando, Me contaron de ti. Murió a la edad de 86 años en la ciudad de Miami debido a complicaciones cardíacas. Nacido en el poblado habanero de Cojimar, Tusset inició temprano su carrera musical. Estudió en La Habana con los maestros Pérez Centenat y Joaquín Nin. A la edad de 16 también ganó el prestigioso primer premio del Conservatorio Falcón. Pronto creó su propia orquesta, con la que se presentó durante años en el Hotel Nacional de La Habana, hasta que en el 46 se unió a la de Enrique Madriguera en Estados Unidos. Enseguida se trasladó a Hollywood y creó su propio combo, los Cha-Cha Rhythm Boys, con el que grabó varios discos. Tocó también con las orquestas de Javier Cugat y Desi Arnaz. Desde los años 40 sus composiciones fueron interpretadas en Cuba por los cantantes y músicos más famosos, desde Olga Guillot a Bola de Nieve. De Fernando Álvarez a Elena Burke, una de sus canciones inolvidable es No te importe saber, que lo vamos a escuchar a continuación en la voz del cubano también, Bola de Nieve. No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan demente solo por ti. No comprendes que pueda quererte con todas las fuerzas de un alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besara a otra boca una vez. Pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué. Que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. El incomparable Bola de Nieve. Y esto no te importe saber de René Toussaint. Volviendo a Toussaint, desde los años 40 sus composiciones, les decía que fueron interpretadas por los más famosos del momento, ¿verdad? Y además fueron precursoras sus composiciones y banderas del movimiento del feeling, que en la década de los 40 revolucionó el panorama musical de la isla con su forma peculiar de expresar la emoción y el sentimiento de la canción. Cultivado por figuras como César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Nico Rojas, El Niño Rivera, Frank Emilio Flynn, y bueno, algunos más, ¿verdad?, que se me escapan ahorita. Además de crear e interpretar temas populares, Toussaint fue virtuoso del piano, músico versátil, compaginó boleros y el cha-cha-cha con el jazz latino. También fue autor de algunas obras de música clásica. La muerte de Toussaint provocó gran conmoción entre los músicos de la isla. El cantante de Buenavista Social Club, Ibrahim Ferrer, recordó que su talento significó mucho para la música cubana. Fue un pilar, y cada vez que se va uno de estos grandes músicos, las cosas no son iguales. Cuando esto dijo Ferrer, contaba con 76 años y murió de 92, hace unos 3 años. Bueno, pues una hija que tenía, que tiene Toussaint, Olivia, aseguró que estuvo escribiendo canciones su padre hasta una semana antes de morir. Y bueno, queda su vida simbolizada en una de las grandes canciones, que dice: oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Esto lo he oído en salsa también, pero lo que vamos a escuchar ahora, como no puede ser de otra manera, es un bolero en la voz de la mexicana María Luisa Landín, Tu Felicidad. Di que me quieres así, así. Di cómo entonces eres feliz, pues necesito saberlo para vivir tranquilo. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto asomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste. Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión, pero yo no sabía lo hondo que estabas en el corazón. Di, di que me quieres así, así. Di cómo entonces eres feliz, porque mi vida no es vida si no es tu felicidad. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto a tomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste. Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión, pero yo no sabía lo hondo que estabas en el corazón. que mi vida no es vida si no es tu felicidad. Bueno, pues la voz de María Luisa Landín en nuestro programa, una voz estupenda, la de esta mexicana. Bueno, entre otras composiciones de tu sed está Cuando tú quieras mi bien, Anoche aprendí, y esta, La noche de anoche, en la voz de Fernando Álvarez. La noche de anoche, qué noche la de anoche, tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron, estoy aturdido. Yo que estaba tan tranquilo, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó, que tú estás haciendo de mí, que estoy sintiendo lo que nunca sentí, es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó, que tú estás haciendo de mí, que estoy sintiendo lo que nunca sentí, es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Esto es Los Hijos del Bolero. Y pasamos a hablar de otro cubano, Orlando de la Rosa Valenzuela, ¿verdad? Compositor, director de grupos vocales y además pianista. Nacido en 15 de abril de 1919 en La Habana, estudió solfeo y teoría de la música con el artista José Pachencho Arango. Aprendió piano con su madre, llamada Eduviges Valenzuela, hija del destacado director y orquesta Raimundo Valenzuela. Así que comenzó su formación musical en el Conservatorio Félix Alpizar y recibió lecciones de Ernesto Lecuona, nada menos. En el año 1935 ingresó en la Asociación de Artistas Teatrales de Cuba. Trabajó como pianista, repertorista en la estación CMQ Radio y en el Teatro Alcázar, bajo la dirección cantante Rodrigo Prats. En el 36 trabajó como pianista de la Orquesta de la Cona en el estreno de la opereta revista Lola Cruz en el Teatro Principal de la Comedia. En el mismo escenario, como pianista, actuó en la puesta de la zarzuela de Tomás Bretón, La Verbena de la Paloma. Bueno, pues vamos a escuchar esta bellísima canción. La interpreta una cubana maravillosa. Suelo ponerla porque me gusta mucho la voz. Vieja Luna y Omar Aportondo. Quiero escaparme con la vieja luna. La noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Quiero volver a revivir la Durante las décadas del 40 al 50, Orlando de la Rosa se convirtió en uno de los más solicitados pianistas acompañantes en América Latina. Trabajó junto a figuras muy famosas de la época como José Mojica, Pedro Vargas, Chela Campos y Toña la Negra, mexicanos ellos. Acompañó al piano a cantantes cubanos como Rita Montaner, Vilma Ballester, Borja, Olga Guillot y Elena Burke, a quien dedicó la canción bolero Tu alma. En el 45, Pedro Vargas llevó a disco Nuestras vidas y Toña la Negra, No vale la pena, que inmediatamente se convirtieron en éxitos en gran parte de América Latina y el Caribe. También, por supuesto, realizó muchas giras, ¿verdad?, por países latinoamericanos, acompañado de Julio Gutiérrez, Bobby Collazos, haciendo radio, televisión y teatro. Desafortunadamente, Orlando de la Rosa murió joven. Tenía 38 años y fue un 15 de noviembre del 57. Es la voz de Cheo Feliciano y Nuestras vidas. Thank you.

tus besos y caricias los vendiste a un pobre errante que te compró el amor. Muchas son las composiciones de este cubano, Luis Marchetti, y que han tenido éxito enorme. Por ejemplo, Plazos traicioneros, Amor que malo eres, Entre espumas, El cuarto de Tula, que la hicieron famosa los componentes de Buenavista Social Club. Marchetti, personaje de gran modestia, y bueno, hasta muy avanzada edad vivió, ¿verdad? Y también hay que decir que conservó su lucidez mental. Murió el 30 de junio del año 1991. Aquí está Héctor Lavoe, este puertorriqueño. Plazos traicioneros. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando la semana, pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y hoy me llena de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Y cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros porque me condenan y hoy me llenan de desesperación? Yo no sé si hoy me dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Y cada no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? ¡Traicioneros! Héctor Lavoe y Plazos traicioneros, una de las canciones más famosas de Luis Marchetti. Pasamos a hablar de Fernando Mullins López, arreglista, compositor cubano. Vivió algunos años en Argentina, donde se le conoció como Fernando López. Boleros de él, bellos, y los han cantado casi todos los intérpretes, y no todos, de bolero, son A pleno sol, Para ti cantaré mi canción, Rapsodia cubana. y bueno, en especial uno que ya vamos a poner seguidamente, ¿verdad? En el 51 fue cuando viajó a Argentina, dirigió la orquesta de Radio Mundo y también la orquesta tropical antillana de Radio Belgrano de Buenos Aires. Durante varios años trabajó con el letrista argentino Roberto Lambertucci, que tuvo como resultado un considerable número de canciones, entre las cuales se encuentra De Corazón a Corazón, que gozó de gran popularidad. Fundó el cuarteto vocal Los Modernistas, 1960. En el 66 se fue a España. Luego realizó una gira por Nueva York, Estados Unidos y Argentina, hasta que se radicó definitivamente en Puerto Rico. Murió precisamente en ese país, un 10 de noviembre del año 1986. Y esta para mí es una de las bellísimas canciones de este compositor, interpretada además por una de las grandes que tenía Cuba. Me refiero a La Lupe. Esto es ¿Qué te pedí? Bye. vida otro amor. La Lupe, en nuestro programa, una de las buenas intérpretes para mi gusto, desde el bolero. Pasamos a Juan Bruno Tarraza, y bueno, también cubano, nacido en Caibarien, 1912. Cuando tenía 10 años, empezó sus estudios de música, aprendió a tocar trompeta y luego el piano. Por los 40 llegó a La Habana para trabajar como pianista. Luego se fue a México y se vinculó a Toña la Negra, a quien acompañó como pianista en todas sus giras al exterior. Volvió a Cuba, pero se volvió a México en el año 1945. Olga Guillot, Soy tuya. Miedo. Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Así te quiero. Te quiero con pasión y loco sentimiento. Si son tu brazo por amor, sin condición ni tiempo. Así, así, así, mi vida, bésame otra vez. Así, así, así, entrégame tus besos, tu vida y tu querer. Si soy tu brazo, el lazo que atará tu vida con mi vida. No tengas miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo. Bésame otra vez, así, así, así, entrégame tus besos, tu vida y tu querer, si son tus brazos. Tuya por amor, sin condición ni tiempo. En 1945, Juan Bruno Tarraza volvió a México. Entre el 52 y el 57 integró un dúo de piano con Felo Vegasa, con el que viajó por casi todo el mundo, hasta que en el 58 se instaló definitivamente en México también. Fue pianista acompañante de María Victoria y de Amparo Montes. También acompañó, pues, a esta, ¿verdad?, a la que ya nombré, María Victoria, mexicana. Mujer, además, bueno, actuada en telenovelas, en cine, montones de cosas, esta muy buena cantante. Esto es Soy Feliz. No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión.